El círculo final, la isla se encoge. La patrulla canina su destino escoge. El murciano en lo alto, Antonio con Scar. Río Seras temblando pero sin cesar. Herbie flanqueando un ataque mortal. La tensión se siente, el momento es vital. Victoria magistral bajo el sol poniente. Unidos los cuatro, valientes de ver. Gloria en la arena, honor en la red, saciando por fin nuestra eterna sed. La patrulla canina ha vencido una vez.